La niña atrapada. Un día, los dos hermanos fueron a buscar su disco que se había perdido en una casa. Viento. Ya que corría mucho viento y estaba lloviendo, los niños no tuvieron más remedio que quedarse en la casa, ya que todo estaba oscuro y parecían. Tocaron la puerta. La puerta se abrió de repente. Ni siquiera parecía desolada. Estaba todo tan tranquilo. Hasta que escucharon pasos. ¿Qué hicieron? No sé. Los pasos parecían tan reales. Los niños fueron a buscar el disco al segundo piso. Vieron una sombra. Más asustados subieron al tercer piso. Cuando de la nada, un muerto se levantó. Los niños, más asustados que nunca, corrieron al quinto piso. Entonces, los niños estuvieron ahí por largas horas, hasta que parara de llover. El niño mayor salió para ver si todo estaba seguro, pero él nunca volvió. La niña, más asustada que nunca, llamó a su mamá, pero su madre nunca contestó. La niña, planeando cómo escapar, tomó tela de la ropa de la cama, pero no alcanzaba. La niña se quedó ahí por mucho tiempo, hasta que ya no pudo aguantar. Se saltó y cayó muerta en la tumba. Hay quienes dicen que la niña aún sigue vagando en esa casa. Esta fue una historia de miedo. Y soy Matilda Román. Yo, Cristian Vera.